Estás escuchando Ládralo a través de la señal en streaming de ITM Radio. Ládralo, Corporación Raya. Hay veces la gente pregunta a nosotros porque económicamente saldría mucho más barato tener voluntarios de la zona. La gente nos pregunta por qué no mejor consiguen gente allá que les ayude y no se ponen a entrar en gastos llevando voluntarios desde Medellín. Cata, ¿usted qué opina de eso? Yo quiero dar mi respuesta, pero diga usted. No, hágale bien, pues. Yo hablo otra cosa acerca de los voluntarios enseguida. No, o sea, para mí, yo creo que tener la posibilidad de conocer las personas antes es muy importante. Pues primero, como directora, pienso que uno no puede ponerse a improvisar cuando se va a hacer una cosa como la que nosotros hacemos. No puedo ponerme a buscar personas que de pronto ni van a tener la afinidad por los animales, ni van a hacer las cosas pues como con tanto amor o con tanto desinterés como lo podría hacer un voluntario que yo consiga aquí en la ciudad de Medellín. Además, pues tratamos pues como de reunirnos previamente, de hacer mucha labor logística, de capacitación para que las personas pues tengan idea de lo que van a ir a hacer allá. Los voluntarios en sí son lo más importante pues como de esta labor. Nosotros no podríamos lograrlo sin el trabajo tan duro de los voluntarios, y ellos se están poniendo en muchos riesgos cuando van a las jornadas. Primero, por lo que pues ya han oído aquí, son áreas que son bastante inaccesibles, que pues son jornadas de días viajando nada más para llegar allá, porque yo creo que muchas veces la gente dice, uy, no, pero estos como pasan de bueno, sí, en esas lanchas, ¡oh, yes! Es pues, que eso voy, porque uno todo el tiempo cuenta o dice, ah, no, es que por ejemplo a esta que vamos para Barú, se van a meterse allá al mar, no, y sobran, pues yo me voy, yo voy de voluntario, o sea, todos los que estamos acá podemos contar y vivir, y es que uno no alcanza como a describir lo que se puede sentir y el cansancio físico que es una jornada. Es la instalación, es la llevada solamente de los insumos, a salir de Medellín con la cantidad de cajas que llevamos, con la cantidad de material, de insumos, de cosas que tenemos que desplazar para llegar a unas situaciones críticas, que muchas veces pues no estamos alojados en hoteles 5 estrellas, ni mucho menos, ni vivimos metidos en el mar. O sea, son muchas horas, 12, 13 horas de trabajo sin parar, porque empezamos desde muy temprano y llega la noche y todavía estamos en función de realizar la jornada. Entonces no es nada fácil, y yo sí vivo muy agradecida, y Raya siempre y Juliana siempre lo ha dicho, los voluntarios son todo para estas jornadas, porque si no lograríamos el impacto y la cantidad de animales que logramos en cada uno de los días que estamos allá. ¿Usted qué busca en un voluntario? Hemos descrito diferentes perfiles de los voluntarios. Creo que principalmente es el amor y el respeto por los animales, y que sea todero, pues. Que tenga un respeto y sobre todo que no le tenga miedo. Miedo ni asco. Sí. Creo que es fundamental. Yo pido fortaleza. Sí, total. Mental. Ambas. No, pero más que todo física también. Sí. Porque es duro. Cargar las cajas es duro. Son muchas horas de pues parados, muchas horas. Cargarme a mí también. Cargar algo es súper duro. Muchas horas sin alimento, pues tratamos de mantenernos hidratados, pero son muchas horas de ayuno. Ayuno. Y sed. Y calor. Mucho calor. No te desconectes. Estás escuchando Ládralo en ITM Radio.